a mis viejos queridos, a mi mujer, de lejos los niños, porque solo en ti confío. Y a mi hermana querida, que me cuide a mi vieja, que tengo ansias de verla, de agarrar sus manitos y besar sus ojitos, que tanto han llorado. Y yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, antes prefiero morir. ¡Dale, sí! Pablo, amigo mío, cuarto 9, con la tribu. Condenado a perpetua, el hambre me hizo robar. Como padre de familia, mi plata sale a buscar. Yo no quiero estar preso, antes prefiero morir. Y yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, antes prefiero morir. Y yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, antes prefiero morir. Yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, y yo no quiero estar preso, hasta